la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Las manchas de mi alma yo la ve. A ti por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre la cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien nací salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas en mi alma yo la vi. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Recomienda músicascristianas.net.